Son las 7 y 14 minutos en el estudio Félix Ortega de Paradigma Media Andalucía. Cuando tenemos la fortuna de tener delante a mujeres con tanta energía, con tanta bravura y con tanta determinación, te prometo que se me ponen los vellos de punta. Sobre todo y especialmente en un tiempo tan poco propicio como para ponerse de cara frente a quien te está explotando, y le denuncias en su cara, que no le vas a permitir que te explote, a pesar de tener un trabajo precario, y en muchas ocasiones casi en el límite de la casi explotación, ¿no? Sí. Nos decían a micrófono cerrado que hay gente tan poco asertiva, que le llegan a exigir casi un trabajo de servidumbre, ¿no? Como si fueran criadas, ¿no? Qué vergüenza, qué lamentable, qué que esta sociedad no seamos capaces de tener la mínima delicadeza para con quien nos está quitando las miserias, esas que no queremos recoger nosotras, ¿no? Sí, pero la vergüenza es que la Junta de Andalucía le haya eliminado el derecho a huelga y... Ay, señor Aguirre, señor Aguirre, señor Aguirre, en fin. Señor Aguirre. Dice un dicho por ahí que uno es capaz de ser muy eficiente hasta que llega a su nivel máximo de incompetencia. Esa es una letanía que yo he oído en muchas ocasiones y probablemente todos tengamos ese límite donde somos muy buenas haciendo lo que hacemos en una cosa y en el escalón superior pues seamos patéticamente nefastos, ¿no? Bueno, ahí queda el testimonio de las compañeras, que no en vano siguen estando animadas, hombre, aunque un poco apesadumbradas, porque tirarse tanto tiempo en huelga y que esto no tenga resultado, pues la verdad es que no debe ser nada de sencillo. Y sobre todo manteniendo unos salarios tan poco, no sabría cómo decirlo. Bueno, que hemos entrado ya en el tiempo de tertulia, que le damos la bienvenida, nos aprovechamos un poco de los compañeros y de las compañeras que vienen a nuestro momento de tertulia porque son como parte de nuestro ser, el staff de la casa, ¿no? Si no, yo no me atrevería a aprovecharme de ello de esta manera y agotar tiempo de tertulia. Jorge Alcázar, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, encantado, ¿no?, de nuevo de estar con vosotros. Bueno, pues yo me alegro mucho de que... Y además me alegro de que te estés convirtiendo poquito a poco en un habitual, cosa que a mí me complace y me gusta. Y le damos también la bienvenida... Pues estamos de estreno. Toma. Con Jara Velasco. Buenas tardes, Jara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, compas, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bien, ¿sí? Aquí estamos, bueno, gestionando esta situación, ¿no?, que nos están haciendo vivir, bueno, ya sabéis, muchas personas que yo tengo, bueno, una actividad voluntaria, una asociación que se llama Grupo Jaima, uh-huh, y que es una asociación que se dedica sobre todo a la sensibilización e incidencia política en relación al pueblo saharaui, ¿no?, y a la situación que tienen, pues, de privación de derechos en su propio territorio y el sitio, ¿no? Así que andamos bien, pero desde luego muy removidos, ¿no?, con esta situación actual que está provocando el gobierno español. Jara, buenas tardes. Yo soy Enrique, encantado de como primera aproximación, no estar muy cerca. Hoy no tocaba, no podía ser. Hoy no ha podido ser. Bueno, pero ojalá y tengamos la oportunidad de poder hoy por teléfono, pero en el futuro pueda estar con nosotras aquí en el estudio, que es un sitio además muy... muy acogedor. Muy acogedor. Sí, todo el mundo dice que el café de la tertulia es especialmente bueno y sabrosito, o sea que café y pasta no nos van a faltar, ¿no? Bienvenida. Estupendo. Jara, perdona. Sí, Inés, ¿qué tal? ¿Eres Velasco Sánchez? No, Fernández, no di ni una, Jara. No pasa nada. Jara Fernández. Jara Fernández, bueno, pues ya está. Jara Fernández. Ya bueno, está corregido. Bueno, vamos a ver. Esta tarde vamos a meternos ya en harina, porque son dos asuntos que tienen mandanga. Dos asuntos muy, muy de mucho calado y que están haciendo correr ríos de tinta. El conflicto del Sáhara, más allá de que tenga una mínima perspectiva de salida digna para el pueblo saharaui, que es el que lo ocupa de forma natural, a día de hoy la pata del Partido Socialista del gobierno de la nación dice que, sorpresivamente para todos los que tenemos un poco de memoria, ¿no?, dice que no ha cambiado su postura sobre el Sáhara, pese a que su programa llevaba implícito la autodeterminación, ¿no? Bueno, hay una serie de acontecimientos que han ido sucediendo en los últimos meses, en escasamente año y medio no más. Habrá que recordar la desbandada infanto-juvenil que se produjo en mayo del 2021, si no recuerdo mal, no sé si fueron, ¿cuántos fueron? 5,000 jóvenes que pasaron de Ceuta, de la parte marroquí a la ciudad autónoma de Ceuta, ¿no? Y en ese marco y en ese contexto, ¿no?, Donald Trump, el reconocimiento de Alemania, el reconocimiento de Francia, parece como que todos los astros se han ido alineando, a favor y a favor de uno y en contra de otro. Y finalmente el resultado es la sorpresa que para propios y extraños, me consta incluso que buena parte del propio electorado del Partido Socialista se han quedado así como un poco ojipláticos, ¿no? En resumidas cuentas, estos son los acontecimientos que tenemos encima de la mesa. ¿Esto qué supone? Venga, Jara, que tú venga, me parece que tienes ganas. Comienzo un poquito. Pues, a ver, sí que es cierto que el pueblo saharaui tiene poca capacidad de creer en palabras y lo que quiere son hechos contundentes. Son lo que necesitan ya a estas alturas, ¿no? Porque no se nos puede olvidar que el pueblo saharaui viene de un territorio que era colonia española, la provincia 53 del Estado español, y que en desbandada se abandona esta provincia por parte de la población española de origen de la península y se dejan allí a todas las personas abandonadas a su suerte que tenían su carnet de identidad evidentemente español y que pertenecían a este estado, ¿no? Entonces, desde ese origen que tiene lugar en el año, pues, 75, pues, o 70, perdón, sí, 75, pues, evidentemente, después de estar 46 años, como llevan, en un campo de refugiados exiliados, porque tuvieron que salir huyendo de aquella marcha verde terrorífica donde exterminaron a miles de personas y tuvieron que sufrir ser bombardeados y bombardeadas por el desierto, mujeres, niñas, niños, con fósforo blanco, y que llegaron a un espacio que es absolutamente inhóspito, que les cedió a Argelia gustosamente, pero como país acogedor, pero desde luego que no es ninguna bicoca de lugar, donde no tienen agua corriente, donde no tienen unas infraestructuras con una permanencia suficiente, o sea, no tienen infraestructuras de calidad porque no es un espacio permanente, con lo cual no tienen capacidad para construir viviendas que sean más allá de construcciones de adobe con tejados de latón. En estas circunstancias se han visto traicionados reiteradas veces, desde el año 74, cuando Felipe González apareció por allí prometiendo muchísimo, ¿no? Y, por supuesto, desdiciéndose hasta las declaraciones que hace ahora recientemente, en las que da todo el apoyo a Mohamed VI, a Zapatero, que en su momento es verdad que tampoco tuvo un apoyo claro a la autodeterminación del pueblo saharaui cuando se proclamó como presidente, con el voto de muchas personas que lo vieron como una salida quizás progresista, ¿no?, del contexto que se tenía de gobierno por parte de la derecha en el Estado español y que, por supuesto, no se concretó en nada. hasta caminar hoy día, ¿no?, con Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que más que entrar en el debate, nos parece, por supuesto, un despropósito que por parte del Gobierno de España se explicite de esta manera, porque hasta ahora habían sido conversaciones sutiles, y después, es cierto que después de ser Zapatero presidente, ahora que ya no está en ese ámbito gubernamental, se ha personado en varias ocasiones en ciertos congresos que monta Marruecos para blanquear su imagen, incluso en la ciudad ocupada de Dasla, ¿no? Y Zapatero ha asistido como tal. Entonces, realmente no lo consideran para nada un aliado del pueblo saharaui de hace muchos años. Hoy día esto ya ha sido, pues, desfachatez, ¿no? Yo creo que hay un gran número de personas de este Estado español que nos sentimos avergonzados profundamente por el gesto tan absolutamente inhumano, en un contexto, además, y en un momento en el que estamos volcadas y volcados en ser solidarias y solidarios a otros niveles, pues, con magnitud, ¿no? Si no quiero monopolizar, porque yo puedo empezar y no termino. Nada, pero bien. Empecemos y abramos el debate, ¿no? Esto tiene mandanga. Jorge. Bueno, pues yo creo que también hay que poner en contexto un poco cuál es la problemática del pueblo saharaui y cuáles son los orígenes del conflicto. El conflicto nace en los años 75, con la famosa Marcha Verde, en donde yo creo que ya hay una premisa fundamental que hay que establecer, y es que el Sáhara Occidental era una provincia española. Una provincia española que en el año 75, a través de esta Marcha Verde, pues pasa a manos de Marruecos y de Mauritania, que son los dos países africanos que rodeaban o rodean al Sáhara Occidental, y que a través de una maniobra de camuflaje militar, que es lo que fue, pues se apropiaron de esta provincia. Digamos que el Sáhara es la última vergüenza del proceso de descolonización español. Porque lo mismo que el ridículo nos afectó como españoles y españolas en Filipinas, en Cuba y en otras tantas colonias, por no hablar ya de la descolonización en América, el Sáhara ha sido, pues parece hasta una ironía del destino, ¿no? Porque 47 años después nos viene este despropósito y esta decisión que de manera unilateral y por la vía rápida, y además en un contexto muy miserable, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha adoptado. Entonces, como decía, en el año 75, cuando se produce esta invasión, podemos llamar a todas luces, además perpetrada con el amparo, el beneplácito y la participación del gobierno de Estados Unidos y de la CIA, y el apoyo, entre otros países, de Francia, resulta que hay una serie de resoluciones a nivel internacional en el ámbito de la ONU que establecen desde el primer día, desde el momento cero de la misma, el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Estas resoluciones no solo no se han cumplido, sino que se han ido postergando a lo largo del tiempo, se han ido dilatando, y el Sáhara ha servido de moneda de cambio para, en otros contextos, negociar sobre otras cuestiones que no nos atañen. Y aquí sí ya podemos situarnos en el momento presente actual. Podemos preguntarnos qué es lo que ha habido encima de la mesa de negociación para que el gobierno de nuestro país haya adoptado esta decisión de una manera tan sorpresiva. El otro día Pedro Sánchez comentaba, dejó caer, habló entre líneas, como suelen acostumbrar, por desgracia, a nuestros políticos, de que se trataba de preservar la estabilidad del territorio español y de que se trataba también de garantizar una política migratoria eficiente, vino a decir, ¿no? Es decir, traducido esto, estaba la amenaza, por un lado, del reino de la Agüita para con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y por otro lado, el tema de la inmigración, ese drama humano que día a día se sigue produciendo en todas las costas del territorio español y de la Unión Europea y que, sin embargo, no recibe la misma atención que reciben otros dramas humanos, como tú, Enrique, y como Jara anteriormente había comentado. Entonces, ante esta decisión de Pedro Sánchez, lo que hay ya en primera instancia es una cesión a una política basada en la amenaza y el chantaje. Basada en la amenaza y el chantaje, además promovida y amparada de nuevo por el mismo agente, que es Estados Unidos. Un agente que está reposicionándose a nivel internacional, está adoptando una serie de decisiones geopolíticas que tienen en cuenta un contexto mucho más amplio, que no es solo el contexto de España y el contexto de Marruecos, sino que están imbuidas en una política nacional estadounidense mucho más amplia, y que supeditan y subordinan los intereses de España, más allá de sus responsabilidades históricas para con el pueblo del Sáhara, a un lugar terciario o en la cola. Entonces, eso es preocupante, muy preocupante. Además, es preocupante también que el señor Pedro Sánchez, cuando toma decisiones de este calado y de esta envergadura, que son decisiones de Estado, no cuenta no solo con sus socios políticos, los cuales tienen sensibilidades diferentes e incluso dentro de su partido con sensibilidades diferentes, sino que no cuenta en absoluto con el resto del arco parlamentario, haciendo un ejercicio totalmente antidemocrático, porque estas decisiones, vuelvo a repetir, son decisiones de Estado. Además, tenemos que tener en cuenta que el reino Anahuita es un reino profundamente antidemocrático en el cual se vulneran los derechos humanos no solamente de las personas que transitan desde el África Central, el África Subsahariana hasta Marruecos para llegar a Europa, sino de los propios marroquíes, porque muchos de esos miles de niños que intentaron atravesar la valla para cruzar acá eran marroquíes. Muchos de los niños que vienen en patera, que vienen en camión, que vienen en avión, son marroquíes, y el pueblo marroquí sufre durante décadas la ominosa opresión que este pueblo, que esta monarquía y que este rey y su padre anteriormente llevan ejerciendo, con el amparo y con la connivencia de las autoridades europeas, norteamericanas y españolas. Entonces, aquí hay una serie de factores perdón, que yo creo que hay que poner en valor a la hora de analizar el contexto en el que se ha producido esto, pero también la decisión y las motivaciones que han llevado al señor Pedro Sánchez. En cualquier caso, y para resumir, a mí me parece vergonzoso a todas luces, y como español, yo soy español y me siento español, me siento totalmente avergonzado de mi gobierno, de mi Estado, no solamente en diferido por todo lo ocurrido hasta acá, porque quiero recordar también que nuestro querido rey emérito fue el que firmó en el año 76 el acuerdo por el cual se cedía de manera así, a la ligera, al reino de Marruecos y a Mauritania, esta provincia del Sáhara Occidental, es decir, nos la quitamos de una manera miserable, sino también de una manera directa para con el proceder de este nuestro gobierno. Lamentable. Bueno, y a mí me gustaría retrotraernos a un dato histórico que me parece que es también relevante y significativo, y es que en 1975 hacían referencia a nuestros dos tertulianos, Jara y Jorge, del momento histórico en el que, ante la debilidad de un Estado como el español, que se debatía en no saber si mirar para arriba, para abajo o para los lados, con el dictador ya en la cama prácticamente a punto de fallecer, nos deberíamos de retrotraer a 1958, una guerra, una confrontación bélica que enfrentó a España con Marruecos, un Estado que estaba recién constituido, y una guerra de la que apenas ha tenido conciencia el pueblo español, en la que Marruecos finalmente se apropia de un territorio en su escalada de conquista de espacio territorial para hacer una demarcación suficientemente grande, no sé hasta qué punto, y ahí en ese momento España, en plena dictadura de Franco, pues tiene la, bueno, pues tiene la cortesía para con el Estado de Marruecos de la cesión de la franja de Tarfaya. A partir de ese momento, Marruecos construye un relato, para reivindicar en el futuro todo el territorio que pertenecía como colonia al Estado español. Quiero decir con esto que probablemente estos datos den un contexto necesario para empezar también a dimensionar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de que España tiene una responsabilidad para con ese espacio que fue colonización de colonización española y que tiene una responsabilidad para con esas personas que son personas como nosotros y que en muchos casos todavía disfrutan entre comillas de un DNI español, como bien decía Jara, ¿no? Más allá del derecho internacional, más allá del MINURSO, del mandato de Naciones Unidas, más allá de la legitimidad que una persona pueda tener, de un pueblo pueda tener en esa reivindicación de espacio propio, al final de lo que se trata no es de legitimidades, y yo me gustaría dejar encima de la mesa este argumento. Al final se trata de equilibrios territoriales, de poderes entre estados y de reequilibrios estratégicos internacionales, ¿no? Y aquí puede el que puede y el que no puede la pela, ¿no? ¿Qué pasa en este momento en un país como España, que es el guardián del tráfico de personas entre África y Europa por esta parte del Mediterráneo, que no tiene la capacidad de poder ejercer una mínima presión ante un Estado, que ya lo habéis calificado, Jorge, ha dado señales suficientes de cómo se legitima el orden en este país? ¿Qué papel juega España y en el equilibrio internacional qué capacidad tenemos para poder dignificar lo que somos ante propios y ante ajenos? Porque si hoy te la cuelan por ahí, mañana entonces, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, si tenemos el chantaje de tanto de los tomates como del tráfico de personas, de la agricultura barata, como de ¿qué va a pasar mañana, ¿no? Jara. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Pues, a ver, yo creo que es poco certero pensar que Marruecos va a ser, tal como está configurado ahora mismo, como un espacio tan dictatorial, ¿no? Aunque esté regentado por una monarquía, no deja de ser una monarquía dictatorial, en la que su población no tiene ni derecho al territorio. Todo el territorio de Marruecos pertenece al rey. Nadie tiene propiedad de tierra en ese reino. Pues, bueno, tal como está configurado, creo que no es un referente que pueda ofrecer seguridad ni en los tratos ni en los acuerdos. Más allá de lo que puede alcanzar, bueno, pues estará también muy limitado por los apoyos o no que obtenga de diferentes alianzas internacionales, ¿no? Como bien habéis mencionado, está Estados Unidos ahí detrás y está Francia, ¿no? Que siempre hay una anécdota, no sé si recordáis, que Javier Bardem, que además está muy vinculado, ¿no?, al movimiento del pueblo saharaui, de hecho a su madre, a Pilar, la han hecho saharaui de nacionalidad a título póstumo, pero la han hecho recientemente saharaui de nacionalidad, pues él decía que en un petit comité, ¿no?, le había hecho cierto comentario acerca del papel que jugaba Marruecos con respecto a Francia, ¿no?, y que, bueno, pues que había que tenerla contenta. No sé si lo recordáis, no voy a entrar en más escabrosos detalles, pero es significativo que mientras no haya una movilización a otro nivel, ¿no?, que a mí pues me llama que tiene que ser un movimiento ciudadano, consciente, solidario, que tenga claro que además de la deuda histórica que tenemos con el pueblo saharaui, esto es una cuestión de humanidad, o sea, una cuestión humanitaria. No podemos contar con mayor certeza para caminar. Y ese, creo que ese es el incentivo que nos lleva a nuestra organización, evidentemente, a trabajar, y creo que sería una solución de peso. A mí me resulta muy significativo el claro posicionamiento que han tenido casi todas las fuerzas políticas con respecto al pueblo saharaui ante esta exposición que ha ofrecido Pedro Sánchez, ¿no?, en esta carta como presidente del gobierno. No sé hasta qué punto, a veces pienso, quizás somos más ilusas y más ilusos, ¿no?, de lo que creemos. ¿Qué estrategia debe de haber detrás de esto? Porque es de prever que Marruecos, si recibe esto, lo va a hacer público, porque además el reino de la agüita le gusta tener esos detalles, ¿no?, de engrandecerse y visualizarse, ¿no?, a través de elementos que les den como fuerza, ¿no? Y esto no creo, no en mi cabecita no cabe que el gobierno de España haya enviado esta carta y pensara que esto no iba a salir a la luz. Entonces quizás también deberíamos de intentar adelantarnos a las consecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende más allá de lo que inmediatamente hemos visto, ¿no?, que es la respuesta y posicionamiento de muchísimos grupos políticos? Es verdad y cierto que, por ejemplo, el PP no ha tenido una postura de rechazo total a la situación, sino al modo, ¿no? Por ejemplo, me ha parecido significativo que está ese elemento también ahí. No sé, ya luego si Marruecos pretende avanzar, no sé si va un poco dirigida en esa dirección tu pregunta, si pretende avanzar en la adhesión de Ceuta y Melilla como territorio propio, no lo sé. Realmente el Sahara Occidental nunca le perteneció al reino de Marruecos, nunca jamás en su vida. O sea, históricamente no ha habido una pertenencia ni como tribus que ellos hablaban, ni era un territorio absolutamente desligado. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que la cuestión del Sahara Occidental también está muy ligada a sus recursos naturales, que es algo que hoy día vemos como cada vez más es un bien valioso, ¿no? En su caso, bueno, pues que tenga un caladero para pesca enorme, ¿no?, y el que tengan, pues, los fosfatos para la explotación, que existan posibles yacimientos petrolíferos sin descubrir esos elementos que están ahí presentes, ¿no? En fin. Bueno, y además, no sé, me gustaría que igual podemos entrar en un diálogo más fluido, ¿no?, porque sea más tertulia. Eso también participa. Además, a ver, en este caso el gobierno de España adopta una decisión de manera, o la parte del gobierno de España de manera unilateral, que ya lo hemos comentado anteriormente, pero adopta una decisión que es contraria a la legislación internacional. O sea, aunque el señor Pedro Sánchez, en esa carta que ha filtrado el gobierno de Marruecos, por cierto, que ha filtrado el gobierno de Marruecos, por cierto, es que son los datos de diplomacia, son datos muy significativos. No es que, y además, según han recogido diferentes medios, eso ha generado una desconfianza añadida dentro del sector más contrario a la decisión socialista. Ha generado aún si cabe más desconfianza, porque el como socio y como aliado Marruecos precisamente no ofrece muchas garantías. Entonces, como decía, esa decisión que adopta el señor Pedro Sánchez es contraria a la legislación internacional. La última resolución, la 620 de 29 de abril de 1991 de la ONU, establece que el pueblo saharaui tiene capacidad para decidir libremente su futuro. Reconoce expresamente el derecho a la autodeterminación. Y esa resolución, que es una de tantas, se incumple y se vulnera en la medida por parte de España, en la medida en la que el señor presidente del gobierno reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, únicamente incorporando la cuestión de la autonomía. Autonomía que todos sabemos que en la práctica nunca será efectiva. Entonces, hay una vulneración del derecho internacional en un contexto más amplio, en el cual nosotros estamos reivindicando que se cumpla el derecho a la soberanía de Ucrania, del pueblo ucraniano, el derecho a la legalidad internacional para con lo que está pasando, la terrible invasión rusa en Ucrania, y no tiene sentido. Es como hacer una cosa y predicar la contraria, es como actuar en un lado de una manera y en otro lado de otro. Y luego, claro, aquí Jara ha comentado una cosa que es impepinable, y es la cuestión de los recursos. Los recursos naturales de que dispone el Sáhara. El Sáhara es mucho más que desierto. El Sáhara son fosfatos, son minas de fosfato. Litio. Son minas de fosfato, son minas de litio, son yacimientos petrolíferos. Es una zona de pesca, unos caladeros bastante ricos. Entonces, esos son recursos naturales que se apropia el Marruecos con la connivencia de los estados occidentales. Y que España compra, además. Con independencia. Y participa con independencia. Nuestro pesquero, te voy a puntualizar esto. Esos acuerdos de pesca que firma con Marruecos frecuentemente, en concreto nuestra comunidad autónoma, para pescar allí con nuestros barcos, esos acuerdos de pesca a los que se llegan, es para realizar la pesca en los espacios territoriales del Sahara Occidental. O sea, no es en el territorio de Marruecos, es en el territorio ocupado. Y Jara, perdona, acuerdos que la Unión Europea sanciona como ha desestimado, ilegales. Sí. Sin ningún valor contractual dentro del marco del derecho internacional. Sí, de hecho, últimamente, no sé si igual esto no es tan conocido, pero ha habido varios momentos en los que esa apropiación indebida de esos recursos naturales, que evidentemente no está reconocida como legal por parte de la legislación de los organismos internacionales y que está vetada como tal, ha sido requisada y cedida directamente al Frente Polisario como representante del pueblo saharaui oficial, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que parece que no, pero por ejemplo hace un par de años se paralizó un barco a la altura de Sudáfrica cargado de fosfato y fue paralizado, no recuerdo si su destino exactamente, no me acuerdo cuál era, pero había sido una compra realizada a Marruecos por parte de una multinacional, pues creo que era europea. No sé si además tenía que ver con esta preciosa planta que tenemos aquí cerca contaminándonos el ambiente. Y un último apunte es la cuestión de Argelia. El papel en el que nos deja esta decisión para que un socio estratégico, cuando más en una situación como la que atravesamos, en la que el recurso gasístico es tan demandado, y país que ya ha manifestado de manera abierta su disconformidad para con la decisión que ha adoptado. Y es que el gasoducto marroquí, el que pasaba por Marruecos, está cortado. Está cortado, ¿eh? Entonces sí. El que está funcionando es el gasoducto argelino. Y que Rusia ha cortado, con lo cual, bueno, a ver en qué circunstancias. Bueno, el gasoducto que pasaba por Marruecos seguía siendo un gasoducto cuya fuente era Argelia. Argelia era paralizada a raíz de la crisis diplomática con Marruecos todo el enfrentamiento que hubo por el ingreso hospitalario de Bali aquí en el Estado español para su atención médica, cortar directamente ese suministro a través de Marruecos. Correcto. Bueno, vamos a intentar dejar, porque yo creo que esto va a tener recorrido, tanto esto es una pella más en las relaciones entre los socios de gobierno. Esto va a traer consecuencias probablemente en el corto plazo en este tipo de suministros energéticos que tanta necesidad al corte de el ramal del norte. Si nos lo cortan también por el sur, pues si la gasolina está a los niveles que está y el gas está a los precios que está, no nos extrañe que sea un bien escaso y súper pagado a corto plazo, ¿no? Por eso digo que lo vamos a dejar aquí este tema, simplemente como en stand-by, ¿no? Porque vamos a tener que volver a tratarlo en próximas ediciones. porque tanto en el origen, porque habéis hablado de la supuesta simultaneidad de los pueblos, que se ha discutido en muchos momentos, cuando el pueblo saharaui, bueno, cuando el mapa geográfico de África a día de hoy se percibe todavía con escuadra y cartabón, producto del reparto colonial y no de pueblos que tengan una tradición histórica, porque de hecho, en fin, bueno, eso ya hablaremos en otro momento, ¿no? Del origen de los pueblos marroquíes y saharaui, y veremos las diferencias que se constatará para conocimiento público, y con ello luego todo el recorrido que ha ido teniendo la reivindicación saharaui, que como la Palestina ha ido cosechando muchas adhesiones inicialmente y muchas desilusiones posteriormente, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver en la capacidad de influencia internacional que finalmente puedan o no ejercer en estos pueblos. Sí, yo quería decir simplemente una cosilla, y es el pueblo saharaui es muy querido por muchas cordobesas y cordobeses y por otras ciudades. Sin embargo, con Palestina es diferente, ¿no? Me refiero que todas esas personas que desde el grupo Jaima, desde Akansa, desde mucha gente que acoge niños o niñas, desde otras personas que están solidarizadas, ¿cómo se pueden sentir, no? Y me imagino que un presidente de España ha dicho va a ser una autonomía, no van a tener libre autodeterminación, pero ¿cómo se puede comportar la ciudadanía, no? No sé si me estoy explicando. Ya está, era decir eso. Vamos, recojo un poco tu sentir y yo quería un poco, cerrar quizá la intervención recordando pues que hace dos días pues hubo un llamamiento, a pesar de ser un día de lluvia horrible, y la verdad que la asistencia fue bastante elevada por parte de sociedad civil de la ciudad de Córdoba, gente que integramos los colectivos también, pero sobre todo gente que tenía claro que esto no se le podía hacer a este pueblo, porque además es un pueblo hermano, porque tenemos además ese vínculo de cercanía real y efectivo, porque llevamos acogiendo a niñas y a niñas de los campos de refugiados saharaui desde el año 92 en territorio español y en nuestras ciudades, y hay un hermanamiento profundo, de manera que estas niñas y estos niños hablan de su madre y su padre españoles y españoles, y su madre y su padre saharaui, ¿no? Y por supuesto creo que lo que sí quería es hacer un llamamiento a que esto continúe, a que no nos rindamos fácilmente, a que no lo demos todo por perdido, porque si algo se aprende de este pueblo cuando vas allí, que jamás pierden la esperanza, jamás. Entonces, ¿qué menos que apoyarle en ese sentido, acompañarle en sus reivindicaciones justas y continuar pues defendiendo su legítimo derecho a la autodeterminación como pueblo? Ni un comentario al respecto, porque yo creo que compartimos plenamente la reflexión que acabas de hacer, Jara. A mí me da mucha lástima de que preparemos cuando se prepara la producción del programa, me da mucha lástima de que pensemos que nos va a dar recorrido la tertulia para abordar dos temas. Una de dos, o porque nuestros tertulianos son muy cansinos y entre los que estamos aquí y los tertulianos nos enrollamos más que siete persianas y nos cepillamos prácticamente todo el tiempo, y mira que son tres cuartos de hora, ¿no? Que tres cuartos de hora en radio dan para mucho, ¿no? Pero ha sido tan rica la conversación que a mí me da un poco de pena. Entonces yo os voy a proponer que, aunque solamente sea de forma telegráfica, podamos, que suena por ahí música, son cascabeles de las meigas, no, no os preocupéis que... Parecía Mar Nofle. Bueno, Mar es que es amigo nuestro y en fin, lo invitamos con relativa asiduidad a que nos acompañe. Telegráficamente, y lo vamos a dejar, si os parece, para la próxima semana, que se aborde nuevamente, ¿no? Pero telegráficamente, yo quería por lo menos dejarlo encima de la mesa. La huelga del transporte y la rebelión del campo. dos sectores que a día de hoy sangran con verdadera rabia y con absoluta indignación por parte de los que lo sufren, de forma directa, en sus carnes propias, en su negocio, como autónomo o como, en fin, o como empresario del sector primario, cuando hablamos del campo, y de la sociedad, que está empezando a resentirse y a comprobar lo dependientes que somos las unas de las otras, ¿no? A fin de cuentas, no estamos hablando nada más que de que la producción y el tránsito hasta nuestras cocinas, de la alimentación, dentro de los productos importantes, del pescado, de las verduras, de etcétera, etcétera, están viéndose seriamente resentidos, ¿no? ¿Qué reflexión me aportáis? Un minuto cada uno. Venga, ahí. Jorge. Bueno, pues que bien haría el gobierno en ponerse a hacer política, de verdad, porque los ánimos están muy crispados, porque a la situación internacional se une, como no, porque era previsible también, tiene unas consecuencias. Ese descontento cada vez más grande que está surgiendo en muchas capas de la sociedad, que viene añadido a todo lo anterior, a esas crisis anteriores por las que llevamos atravesando durante décadas. Al fin y al cabo, el capitalismo es un sistema que siempre vive en crisis, o es una crisis constante, y que bien haría en despertar, porque además el relato lo está construyendo la derecha, y el relato y la alternativa la está ganando la derecha. Y precisamente en España no es que tengamos una derecha muy democrática, o que nos pueda dar pie a pensar que las soluciones que aporte sean soluciones que nos cobijen a todos los españoles y las españolas bajo ellas mismas. Ellos entienden un modelo diferente de país, un modelo diferente de Estado y un modelo diferente de convivencia. Entonces, bien haría este gobierno, que por fortuna la izquierda no termina ni empieza en el gobierno, pero este gobierno en concreto, independientemente de las etiquetas políticas que se le puedan poner, bien haría, y en su conjunto, tanto unos socios como otros, a empezar a hacer política. Porque si resulta que ahora vamos a tener que pagar todos de nuestro bolsillo, con una rebaja de impuestos, estas medidas que se van a hacer de cara al campo o al transporte, poca solución estamos dando real que nos pueda aportar a todos como ciudadanía algo positivo. Jara. Bueno, pues ciertamente coincido con lo que está diciendo Jorge de pleno, y como vamos mal de tiempo, yo acertaría varios conceptos. Comercio local, cercanía, ecomercado, que tenemos un ecomercado muy valioso aquí en nuestra ciudad, y bueno, tengo aquí cerca a Carlos Taibo, que es íntimo amigo mío, y entonces, bueno, pues de crecimiento, ¿no? No se nos olvide. Elementos para la reflexión así interesante. Sí. Bueno, pues así como quien no quiere la cosa, hemos acabado la tertulia. Así es que muchas gracias, Jara Fernández. Un placer. A ver si en otra ocasión puedes venir al estudio, que nos veamos las caras, ¿vale? Sí, Jara Velasco Fernández. Que no te Velasco Fernández. Que tú ves, yo algo había acertado, Ay, sí. Está Inés, que está regular. Bueno, yo aprovecho también para saludar a Jara. Jara, un besito. Os agradezco muchísimo que hayáis contado conmigo, ha sido un placer. Y me encantaría seguir compartiendo tertulia, porque es muy agradable, no por las pastas, que no las he tratado hoy, sino porque la humanidad y las personas también llenan muchísimo. Pues y muchas gracias. Muchas gracias a Jorge, que ya viene siendo habitual, que es un placer también que estés aquí con nosotros. Míralo, se está comiendo la última pasta. Es que no hay manera, es que esto es que es increíble, ¿eh? Qué barbaridad. Ahora mañana cuando tenga que salir a correr. Gracias a vosotros. Bueno, pues nada, familia, que nos vemos la semana que viene. Nos vemos, nos oímos, nos sentimos. Escuchamos. Muy bien. De 6 a 8 de la tarde, ¿eh? Un abrazo, Jara. Un abrazo, amiga. Y abrazos para todas, ¿vale? Nos vemos bueno, el jueves. Bueno, pues nada, que estéis bien, que lo disfrutéis, que disfrutéis de la lluvia si llueve, que disfrutéis del barro sahariano si nos cae, que disfrutéis, que aprovechéis para disfrutar. Muchas gracias. Nos vemos dentro de una semana.